con la Feria del Libro, que se sigue desarrollando en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Ya hemos estado hablando de este tema, pero hoy nos visita Guillermina, mira qué apellido, Borges, justo, justito. Guillermina, bienvenida, gracias por estar. No, por favor, gracias por invitarme. Bueno, Guillermina, a ver, ¿de qué se trata y cómo participás vos? Sos escritora, obviamente, ¿cómo participás y cómo llegás a la Feria del Libro? Que es una editorial de Buenos Aires. Uh-huh. Está a cargo de Jessica Boyanover, que es la directora de la editorial. Y en el mes de octubre sacó una promoción, digamos, para ver si se sumaban mujeres escritoras con relatos sobre el empoderamiento femenino. Ajá. Yo tenía algo en la cabeza, digo, bueno, lo mando por las dudas. No pensé que iba a quedar seleccionada, porque la verdad que no. Yo digo, lo mando entre tanta gente. Sobre todo porque es una editorial de Buenos Aires y sabemos que hay mucha gente que está con ganas de uh-huh. editar. Y en diciembre me avisaron que había quedado seleccionada. A partir de enero se empieza con la edición del libro, con lo que es la maquetación, con lo que es la corrección. Y no sabíamos si iba a entrar a la Feria del Libro, porque viste que la Feria del Libro tiene fechas, ciertas claro. fechas. El libro se publicaba en abril y no sabíamos si entraba. Jessica nos avisó a último momento que el libro ingresaba y que, bueno, si bien somos todas escritoras argentinas, somos de distintos lados. Claro, entonces, no sos vos sola. No soy yo sola. ¿Cuántas son? Son en total somos siete. Siete. Siete mujeres. Ajá. ¿Y de dónde son? Y tenés de Jujuy, de Provincia de Buenos Aires, que estoy yo, de Capital Federal. Creo que hay otra compañera que es de Santa Fe, y bueno, algunas que son de Buenos Aires, que es más fácil que lleguen a la uh-huh. Feria del Libro. ¿Vos sos la única de Provincia de Buenos Aires? Soy la única de Provincia de Buenos Aires. Mira qué y bien. La única de Tandil. Así que, en realidad, ella nos dijo que, bueno, a medida que coordinemos las fechas, nos acerquemos al stand de Niña Pez, que está en el pabellón Ocre, Espacio Federal, stand 3111, para quienes quieran recorrer. La editorial tiene un montón de uh-huh. libros, no solo de empoderamiento femenino, sino también tienen terror, cuentos infantiles, en fin, una variedad uh-huh. bastante grande. ¿Y el libro de qué trata? El libro habla sobre el empoderamiento femenino. Lo interesante de este libro es que cada escritora abarca el empoderamiento femenino desde distintas miradas, porque hay relatos, hay poesías, hay algunas que hablan desde la adolescencia, cómo uno se empodera con su cuerpo, por ejemplo, sobre la aceptación de uno mismo, sobre el amor, sobre el movimiento feminista. Son siete miradas distintas sobre el empoderamiento, y eso es lo interesante. ¿Y vos? ¿Desde qué punto? Desde la aceptación a uno mismo. El relato habla de eso, de aceptarse a uno mismo sin escuchar lo que te dicen los demás. Ajá. Es eso. Las formas sagradas tiene que ver con el cuerpo, con una chica que mucho tiempo se postergó por los prejuicios, por el bullying, por lo que sea, y dijo basta, ya está. Este es mi cuerpo, esto es lo que tengo, esto es lo que soy, y si no disfruto yo, ¿quién va a disfrutar? Uh-huh. Bueno, es un cuentito breve, pero que habla de eso. Y que, aparte, lo que tiene es que estamos en una situación donde el cuerpo de la mujer últimamente ya está diciendo basta, basta de estigmatizarnos, basta de estereotiparnos, porque vemos muchos medios donde las mujeres tienen que ser perfectas. No, somos mujeres. O sea, si al hombre no se le exige un cuerpo perfecto, a la mujer tampoco. No exijas que una mujer que parió hace muy poquito tenga un cuerpo divino, uh-huh. lleva un proceso. El cuerpo tiene un proceso para recuperarse, tiene un proceso para estar bien. Y nada, somos seres humanos, uh-huh. imperfectos, pero seres humanos. Entonces es eso, es uh-huh. aceptarse. ¿El libro se puede conseguir acá en Tandil? El libro se puede conseguir. A mí me quedan muy poquitos ejemplares, sino uh-huh. a través de... No sé si hay alguna librería que trabaje con Niña Pez acá en Tandil. Uh-huh. Si no, lo consiguen a través de la web de Niña Pez, que es www.niñapezediciones.com.ar. Si no, van a mi Instagram, que es guiborges.es, en el perfil está el link. guiborges.es. Uh-huh. Y en el perfil van a encontrar el link que lo lleva al librito. ¿Cuándo vas a estar viajando a Buenos Aires? Entre el 13 y el 14. Uh-huh. Entre el 13 y el 14. De mayo, sí, sí. Porque lo que pasa es que me mudé. Entonces no pude viajar antes. Estaba así de mudanza. Y por eso es que no le había confirmado la fecha a Jessica. Ahora, digamos que está con muchas cosas juntas, ¿no? Digo, sí. Escribió un libro y se presentó. Sí, muy rapidito, todo digamos. Muy rápido, muy todo rápido. Muy rápido. Se mudó. Sí, que es, sí. Dicen que es lo más estresante, una de las cosas más estresantes. La última porque es propia. La última que es propia, qué lindo. Bueno, felicidades. Sí, sí. A disfrutarla. Así que muchas cosas juntas. Muchos cambios. Muchas cosas juntas, pero muy contenta. La verdad que en un principio yo, cuando salió el libro, dijimos, bueno, sale el libro. No sabíamos si entraba a la feria y dijimos, ya salió, ya es muchísimo. Sobre todo por los tiempos que corren con el respecto a las editoriales. Claro. En ese interín que estaban editando el libro y que estaba yendo a imprenta, hubo una suba del papel. O sea, claro. Y habían parado las imprentas. Nos agarró una semana que las imprentas pararon porque había un aumento en el papel. Claro. Entonces dijimos, bueno, ya está, ya demasiado que había llegado. Y no, Jessica nos avisó de que este título y varios más que se habían publicado en ese mismo momento estaban en la Feria del Libro. Así que bien. Yo súper contenta porque es la primera vez que voy a la Feria de Buenos Aires. Nunca había podido viajar. Uh-huh. Y nada, estoy feliz. La verdad que más no puedo. ¿Tenés pedir. Más libros? ¿Anteriores? No, este es el primero. Esperemos que salgan más. Es desparramado por distintas editoriales. Esperemos que salga alguno más. Porque en realidad yo empecé a abocarme más a lo que es la literatura en la pandemia. Ajá. Yo venía de hacer comunicación. Estudié con esta productora maravillosa que tienen ustedes. Uy, qué dato. Qué dato. Bueno, después charlamos fuera de micrófono. Charlamos fuera de micrófono. Somos malos nosotros, te avisamos, ¿viste? Estudié con ella y me había abocado un poco a lo que es. Estuve en gráfica y después dije, bueno, no, me relajo un poco porque también el tema de la gráfica editorial es muy demandante. Uh-huh. Sí. Y donde estaba yo era muy demandante y llegaba un punto que no tenía vida prácticamente. Claro. Y en la pandemia dije, ¿por qué no vuelvo? Porque escribir uno escribe siempre. Yo escribo desde que tengo, no sé, desde que tengo memoria y desde que estaba la máquina de escribir naranjas. Si me está escuchando mi hermana, que era la máquina de escribir de ella, y escribía en Barker allá. Y dije, no, si no lo hago ahora, no lo hago más. Y decidí interiorizarme un poquito más porque digo, bueno, esto hay que pulirlo. Si bien yo venía de la parte de comunicación que te pule un montón la escritura, era ficción. Entonces decidí hacer un taller online en ese momento con Daniela Pasic, que es de Diario Clarín y trabajaba en Revista Brando. Uh-huh. Y con Carlos Lacasa, que es director, productor y es actor también. Dirigió varias obras de teatro. Y como eran justo online, nada, los hice con ellos y dijeron, ponete a escribir y dejate de hacer talleres y ponete a escribir. Claro. Animate a dar el paso, ¿no? Es eso. Muchos nos frenamos mucho por el miedo. Claro. Claro. Sí. Bien, ¿podemos repetir entonces todo lo que es direcciones, Instagram y demás para que la gente que está interesada pueda llegar al libro? Para el libro en www.niñapesediciones.com.ar y si no, van al link de mi Instagram, geekborges.es. En el perfil van a encontrar el link. O si no, Guille Borges en Facebook me van a encontrar fácil. Uh-huh. Y también está el link para acceder al libro. A mí me quedan 4 o 5, no me quedan muchos más. Por suerte los vendí todos. Muy bien. Por suerte, sí. Así que me quedan muy poquititos, pero se los alcanzo. Si son de acá de Tandil o de Barker, se los alcanzo. Bien. Muy bien. Y en aquellos que puedan ir a la Feria del Libro en la Ciudad de Buenos Aires, ¿dónde? En la Feria del Libro, el Pabellón Ocre, Espacio Federal, están 3111. Ahí van a encontrar la editorial Niña Pez y toda la selección de libros y Mujeres Empoderadas, uh-huh. volumen 3. Y también está el volumen 2 y volumen 1. Bien. Muy bien. En Instagram, @modoverón, van a encontrar el flyer con toda la información de esta presentación que va a ser. Muy bien. ¿Sos productora además? O sea, en la parte de comunicación cuando hiciste, ¿productora o no? No, producción no. Hice ¿No muy gusta? No, hice muy poquito de producción, pero no, me dedicaba más a la lo mío era más la redacción. Ah, qué lástima, porque estamos buscando una productora nosotros. Mi mala que tienen es muy buena, es muy buena la que tienen. Como productora, sí, como persona nos reta mucho, nos tiene insoportable. Sí, los tiene cortitos. No se ve, no nos deja comer. Sí, aparece. Sí, raras, viste, cosas que a mí hoy